vamos a ir hasta ahora, entonces, como anunciábamos, al tema inteligencia artificial, con la idea de salir de lo que el comentario que hacemos continuamente. Nos vamos a quedar todos sin trabajo, esto no sabés qué es verdadero y qué es falso, ese tipo de cosas, ¿no? Vamos a entrar un poco más en el asunto. Y por lo que entiendo, ya está Jorge López Abe allí. Buen día. Sí, buen día. Ángeles, buen día, audiencia, en un formato poco habitual del sábado, ¿verdad? Exactamente, distinto, decíamos más temprano, no es para las noticias desde Europa. Sí, retomando un horario, yo recuerdo, Jorge, digo, antes de meternos en el tema, en mi rol, y te saludo también, buen día, en mi rol de oyente de la 36 hace varios años, yo creo que antes la columna era los sábados, ¿puede ser? Muy al principio, ¿verdad? Creo que sí. Creo que hace tantos años ya que estamos compartiendo que, se me va la memoria. Voy a tener que recurrir a la inteligencia artificial para contestarte esa pregunta. Es verdad, es verdad. Pero bueno, era necesario, decías vos, que nos metiéramos en este tema. Vos dijiste la frase esa, la gente no sabe lo que se viene. Mencionábamos nosotros ahora, entrando en tema, que en general el comentario que todos hacemos es se va a quedar todo el mundo sin trabajo, no sabes qué noticia falsa y cuál es verdadera, te pueden inventar cualquier cosa y vos te la crees, pero entremos un poco más a fondo. Y vos proponías, con mucho tino, desde España, nos decías, sería bueno que hubiera alguien también allí en la radio invitado para hablar del tema, y así fue que se coordinó a Diego Mota, que es un licenciado en comunicación social, por la Universidad Católica del Uruguay, es máster en comunicación política por la Universidad de Blanquerna, Barcelona, está formado en inteligencia artificial y ética por la Universidad de Lund, de Suecia, y autor de un libro, como decíamos más temprano, que es Comunicación Política e Inteligencia Artificial, cuando la tecnología toma el poder. Lo vamos a incorporar a él en unos poquititos minutos. ¿Ya está ahí? Ya está ahí. Ya está ahí, entonces ya lo estamos saludando a Diego. Diego, buen día. Muy buenos días. Sí, sí, ya estoy por acá. Gracias por tenerme. Por ahí. Bueno, nos parecía buen día, bueno. Diego. Sí. Se saludaban entre ellos ahí. Se saludaban entre de ambos ellos, lados. Bueno, Jorge, si te parece bien y a Diego, haces una introducción. ¿Por qué planteaste vos este tema? ¿Por qué quisiste salirte de la columna de informaciones por una vez y meternos en el tema de inteligencia artificial? Y porque estamos asistiendo a una especie de invasión, ¿no? Más o menos silenciosa, pero que está afectando de un modo importante nuestras vidas. Yo entiendo que para una persona que hasta ahora, ahí en Montevideo, en Uruguay, está preparándose el mate y tranquilo y está esperando que empiece la jornada, de repente piensa que lo de la inteligencia artificial que ha escuchado, la famosa IA, es algo lejano, cosa casi de la guerra de las galaxias, extraño, y que no tiene que ver con su mundo, pero pucha que tiene. Tiene que ver de un modo ya muy importante, ¿no? Porque está intrínseco ya a casi todas las facetas de nuestra vida. Cosas incluso inimaginables que podamos tener en nuestro entorno y que están ya regidas por la inteligencia artificial. A mí me gustaría empezar, y esta mañana se me ocurrió, digo, voy a preguntarle a la inteligencia artificial qué es la inteligencia artificial, sí, ¿no? Y me responde y me dice, es la capacidad de una máquina para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, puedo aprender, razonar, resolver problemas e incluso percibir cosas. Eso es lo que dice la inteligencia artificial de ella misma, digamos. Estamos asistiendo, como digo, a un fenómeno extraordinariamente importante, porque los que ya tenemos alguna edad recordamos cómo fue el surgimiento de Internet, ¿no? Es decir, que, bueno, vivíamos en Internet, ¿no? Uh-huh. Y tan tranquilos, sin problemas, aparentemente, pero surgió Internet. Y al principio ocurría un poco igual, ¿no? Era como una cosa ajena y tal, pero todos acabamos haciendo un gasto extra y comprando una computadora, ¿verdad? Que la fuimos incluso renovando con el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque nos invadió nuestra vida. En Oxford, los tecnólogos que están en esto ahora mismo hablan de que si el fenómeno de Internet fue importante en nuestra vida, el de la inteligencia artificial, ellos, no sé por qué paradigmas calculan, que es 12.000 veces superior a lo que implicó Internet en nuestra vida. y está haciendo a mucha velocidad. Es decir, no es una cuestión de que poco a poco lo vamos viendo, vamos a ver ahí por el 18 de julio un extraterrestre, nada que ver. Es decir, se va a meter, como está haciendo ahora, en nuestras vidas de un modo importante, ¿no? Y va a afectar al desarrollo laboral, al desarrollo vital, que luego podemos un poco conversar porque vienen a hacer previsiones. Pero de todas maneras, y bueno, dejo la palabra también a Diego, es un fenómeno que ya estamos palpando, es decir, estamos viendo en algunos reportajes autos que van sin chofer, estamos viendo drones en la guerra, y caramba que lo estamos viendo. Si, es decir, decía el otro día un técnico francés, decía, si los drones son capaces de disparar misiles, imagínate lo que es para un drone entregar un paquete de Amazon en una casa, ¿no? En el balcón hace clac y lo incrusta y ya está. Es decir, eso la tecnología ya lo tiene resuelto. Es decir, es una cuestión de que se ponga en funcionamiento. Pero no es ciencia ficción, no es una película de ni George Lucas ni de Steven Spielberg. Es una realidad que, como digo, estamos tocando. Dejo la palabra un poco a Diego para que sea más coloquial y luego, si querés, hablamos de algo que a mí sí me preocupa, que es la propiedad de la inteligencia artificial, porque no es algo venido del Espíritu Santo que llegó ahí para favorecernos a todos. No es un avance de la tecnología, nada más. Claro, los que partimos de una base de interpretación del mundo marxista, digo, bueno, está bárbaro, pero ¿y quién es el dueño de la pelota? Es decir, en el barrio sur, cuando yo era un niño, decíamos eso, bueno, la pelota es de fulanito porque hay que saber quién es el dueño, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos empezar a trabajar a continuación. Lo escuchamos a Diego también en esta primera entrada. Hola, una cuestión técnica. Yo no estoy pudiendo escuchar a Jorge, así que si pueden trasladarme alguna pregunta puntual. Claro, claro, claro. Por un tema, porque estamos los dos por teléfono, me parece. Y a ver si vos escuchás mejor ahora, vamos a arreglar eso porque si no sería una macana. Dale. A ver si escuchás mejor ahora. Estamos haciendo el intento allí. Hola, Diego, buenos días. Ahí sí, mucho mejor. Ahí sí. Sí. Bueno, bueno. Una primera entrada hacia Jorge sobre el por qué tomar el tema, cuál es la importancia que tiene este tema, las áreas que está tocando, obviamente, ya que uno ve y dejaba planteado al final, para una próxima intervención, el asunto de quién es el dueño, digamos, ¿no? De esto, después de pasar por la inteligencia artificial que está en la guerra, que está manejando autos, que está haciendo muchas cosas que conocemos, ¿no? Pero vos, ¿qué importancia le das a este tema? ¿Por qué además te has metido a estudiarlo, has escrito un libro? Decinos qué importancia le das. Bueno, yo estaba haciendo la tesis de maestría en España y bueno, se me ocurrió, yo venía trabajando en la UPP en Uruguay, y entonces estaba muy interesado en lo que eran las políticas públicas. Y se me ocurrió que la inteligencia artificial podía ser transversal. Pero cuando empecé a investigar y a estudiar, me di cuenta que era mucho más de lo que yo creía. En ese proceso de investigación, también me di cuenta que no había bibliografía sobre la temática inteligencia artificial y comunicación política. Entonces me dispuse con esa tesis que yo había hecho, un poco modificada, a escribir este primer libro, que termina siendo el primer libro a nivel mundial de esa temática, por un tema de la contemporaneidad de la temática, ¿no? Todo está transcurriendo ahora. Eso me prendió varias alarmas. Por ejemplo, hay cuestiones de divulgación. Perdón, Diego, para que no nos pase lo mismo. Jorge, ¿estás escuchando a Diego? Sí, perfectamente. Perfecto, seguí nomás, Diego. Bueno, bien. Entonces, el libro yo lo hice como un material de divulgación y sentí como la necesidad ética de por lo menos poner este tema sobre la mesa, porque la sociedad tiene que dar una discusión sobre cómo quiere este salto tecnológico que se viene. La inteligencia artificial está enmarcada en lo que se llama la cuarta revolución industrial, y si repasamos las revoluciones industriales anteriores, en todas hubo gran pérdida de empleo, y a los 10, 20 años recién hubo una recuperación de empleo y una creación de nuevos empleos. O sea que hay un bache históricamente, ¿no? Mirando el pasado, que es como más o menos uno trata de predecir qué puede pasar en lo que viene. Bueno, tardamos muchos años en reconvertirnos. Entonces, primero que nada es que la sociedad sepa qué es esta tecnología, qué implicaciones tiene, y también que sepan que realmente es un salto tecnológico. No es solamente el chat GPT, sino que tenemos inteligencia artificial en todos lados. Desde que entramos a YouTube o cualquier red social y nos sugiere los contenidos que más probablemente vamos a querer ver, eso es inteligencia artificial. Y en lo que se está trabajando para el futuro es que dicen que va a ser en 5 años, es la inteligencia artificial general, que sería una máquina que puede sustituir todas las tareas que hace un humano y en el mundo físico con robots. Entonces, ahí se habla de como una posible pérdida del 40% de los empleos. Igual, bueno, hay que ver todo con pinzas y hay que ir paso a paso. Si quieren, les doy como una breve definición de inteligencia artificial, por lo menos para estar sobre algo más firme. Y es la inteligencia que poseen las máquinas. Usualmente, el término se emplea para describir máquinas que logran imitar las funciones cognitivas del ser humano, como percibir, razonar, aprender o resolver problemas. A eso es lo que le llamamos inteligencia artificial hoy. Por eso es que estamos hablando que estamos creando nueva fuerza laboral, digamos. Claro. Anteriormente, en otras revoluciones industriales, creamos máquinas que sí nos aceleraron procesos, pero en esta vez estamos creando trabajadores. Se sustituye a los trabajadores de carne y hueso. Bueno, sí. Hoy en día no, pero es el horizonte. Sí. Hacia ahí, claro, va. Sí, sí. Exactamente. Y si quieren, les doy pie al otro que decía Jorge. Sí. Bueno, ¿quiénes están creando esto? Bueno, son 3 o 4 principales empresas tecnológicas. Y por otro lado, saber que la tecnología no cae del cielo, no viene de la naturaleza, sino que tiene creadores y esos creadores tienen intereses. Eso lo tenemos que tener bien claro. Sobre todo por esto que les decía, porque tenemos que estar, por lo menos saber qué es lo que se viene, dar la discusión. Yo participo de la Comisión Regulatoria de Inteligencia Artificial en México y también se está armando una comisión para Uruguay acá, en toda la región, porque bueno, lo que me decían, por ejemplo, en México es que los que hacen las traducciones, ¿no?, para las películas ya no tienen trabajo. Claro. Y eso que ellos... Traducciones para las películas, claro, semejante, claro, industria. El doblaje. Y si recuerdan, todas las películas que llegan en latino llegan en neutro, que viene de México. De México. Sí. Esas palabras tan llamativas. Bueno, ellos ya no tienen trabajo, por ejemplo. Entonces está. Bueno, les doy pie, si quieren, a Jorge o a la mesa. Dale, dale. Jorge, planteabas un poco, vos dejabas planteada la interrogante sobre la propiedad de la inteligencia artificial, que un poco también Diego mencionaba allí, que no es algo que cae del cielo, sino que tiene sus dueños también y sus implicancias económicas. Claro, y como decía Diego, bueno, de intereses concretitos. Las 6 grandes, bueno, son algunas, yo creo que todos conocidas, pero la mayoría, las 6 grandes empresas son Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, Mets y la China, aparentemente la DeepSeek. Esas son las grandes empresas, es decir, en el entorno, digamos, de los países occidentales, pues tenemos eso, Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Amazon y Meta. Ellos tienen sus propios desarrolladores, como ChatGPT o como Genius, etc. Pero lo importante es saber que se está invirtiendo muchísima plata en eso. Y cuando alguien de esas dimensiones, llamémosle empresariales, invierten, no lo hacen a fondo perdido. Y se está dando una realidad que también es denunciable, que es la mayoría de los estados con dinero público están dando muchísima plata a las empresas para que desarrollen la inteligencia artificial. Es decir, salvo en el caso chino, que se trata de una empresa estatal, el resto, como he mencionado, son empresas privadas con intereses privados, pero que reciben dinero, pero a paladas de plata, para la construcción tecnológica de la inteligencia artificial. Por poner dos datos simplemente, Microsoft invirtió en el año pasado en el tema 13.000 millones de dólares. Es decir, una barbaridad. Y Amazon confiesa haber invertido el 50% de sus ingresos en inteligencia artificial, que es para ahora, pero sobre todo para el futuro. Es decir, Diego avanzaba de un poco la realidad en el momento en que estamos. Quiero pensar que lo que se está desarrollando, por ejemplo, acá en Europa, es el estudio de cómo está funcionando la inteligencia artificial, y se divide básicamente en tres fases, ¿no? La actual es la primera, es lo que ellos lo llaman la inteligencia artificial débil, que es la que más o menos estamos tocando con las manos, ¿no? Que es la de usar los datos existentes. Por otra parte, la audiencia puede entenderlo con facilidad. Es decir, una persona que tiene redes sociales, que busca algo en Google, que tiene Instagram, que tiene Facebook, que tal, es perfectamente localizable. La inteligencia artificial en poquísimos segundos detecta qué tipo de persona es, la ideología que tiene, los amigos que tiene, el ómnibus que agarra. Es decir, construye o replica a la persona con extremada certeza de cómo es, ¿no? Es decir, todos tenemos app en los celulares, eso es una fuente de información para la inteligencia artificial maravillosa. Como digo, buscamos en Google, el GPS en los autos, toda esa información que pensamos que es intrascendente o anodina, eso la inteligencia artificial lo hace perfectamente, digamos, conocido para ellos, y a partir de ahí construyen a una persona a la cual, si va a viajar a Buenos Aires o va a comprar un libro, y eso ya lo tenemos casi como un chiste, encendemos la computadora y, como ayer estuvimos buscando Buquebus viaje a Buenos Aires, nos aparece la publicidad. Eso al principio era como una locura y ya lo tenemos como asumido de que es la realidad. Eso es inteligencia artificial, es decir, que está invadiendo nuestra zona. Me gustaría en este momento hablar de las tres etapas fundamentales, que son la primera, como estoy diciendo, lo que ellos llaman la inteligencia artificial débil, que es la que estamos en este momento, pero luego viene la inteligencia artificial fuerte, que es, como decía un poco Diego, que la máquina adquiere una capacidad cognitiva humana, es decir, que va a estar a la par. Eso tiene riesgos evidentes. Hace unas semanas apenas, 1.000 expertos europeos en la materia han redactado una carta avisando a los estados de los riesgos. Y no hace más que 2 o 3 meses, creo recordar, se reunieron con cierta urgencia los ministros relacionados con cosas tecnológicas de la Unión Europea, incluido también el inglés, para abordar el tema de la inteligencia artificial. Fue una cosa como sorprendente. Único punto de orden del día, la inteligencia artificial. ¿Sabes por qué? Porque tienen miedo a que se les vaya de las manos. Es decir, hay una realidad de que mientras estamos en la IA débil, está más o menos está controlado. Pero en el siguiente paso estamos ante la posibilidad de estar a la par con la capacidad humana. Ni te cuento la tercera etapa, que hablan en la Universidad de Oxford, que es la superinteligencia artificial. Es decir, en el momento en que las máquinas superen a los humanos. Ellos hablan de que no es ciencia ficción y que, digamos, el camino que se ha emprendido es un poco eso, ¿no? Sí. Es decir, en el momento que tengan toda la información, una persona para ser médico, ingeniero, abogada, tal, pues necesita 5 años de formación. La inteligencia artificial va a necesitar unos breves segundos para tener esa capacidad. En el campo, por ejemplo, del derecho, es decir, toda la jurisprudencia que se pueda obtener de millones de casos, la va a resolver en segundos, ¿no? Entonces decimos, bueno, los empleos, que María Ángeles lo ha comentado varias veces, porque es un tema de preocupación. Coincido con Diego en que muchísimos trabajos, muchísimos empleos que existen al día de hoy van a dejar de existir. Es decir, es verdad que la propia dinámica del capitalismo va a necesitar que la gente gane plata para comprar sus productos, ¿no? Es decir, esa es una lógica que no se puede cortar dentro de su dinámica económica. Pero lo que va a haber después de, como bien decía Diego, después de una especie de bache o de interregno, es la creación de otros empleos que no tenemos ni imaginación de lo que puedan ser en este momento, pero que van a existir otros tipos de empleos, porque la mayoría de los empleos actuales realmente van a ser sustituidos. Y eso no estamos hablando, como digo, de ciencia ficción, ni de dentro de 500 años, ni nada parecido, ¿no? Es decir, hacemos un listado de empleos que puedan ser sustituidos. El otro día, en una charla, no sobre esto, pero que salió el tema, me decía un profesor, me decía, fíjate que cómo va a venir un adolescente a mi clase cuando esté la inteligencia artificial, se queda en su casa sabiendo mucho más que yo. Es decir, asumía esa realidad, que no va a ser en septiembre ni en diciembre, está bien, pero que nosotros tenemos la obligación un poco de mirar el sendero por el que hemos empezado a andar. Y la inteligencia artificial está hasta cuando estamos esperando el ómnibus que te pone que va a tardar 4 minutos. Es decir, eso es, digamos, la cotidianidad. Y ni hablar en campos como la alimentación, la medicina, que va a ser, bueno, también preocupante en el sentido de la individualización que va a haber, ¿no? Es decir, va a estar muy mal visto, peor que ahora, que ya es decir, estar organizado, estar en una red. ¿Por qué? Porque la individualización es propia de la inteligencia artificial, afecta a una persona, cada uno es independiente de otro, ¿no? Sí. Les pedimos a los dos si nos dan un momentito para hacer una pequeña pausa. Vale. Adelante, adelante. Y seguimos enseguidita conversando. Seguimos conversando sobre este tema de la inteligencia artificial que está planteado y que hay muchas aristas para analizar. Estamos conversando por un lado con Jorge López Abe, periodista uruguayo, residente en Europa, que es responsable del portal digital Insurgente y que es columnista de Radio Centenario. Y por otro lado estamos con Diego Mota, que es licenciado en comunicación por la Universidad Católica del Uruguay y que tiene varias también investigaciones respecto a este tema. Y quedó planteado un poco allí con lo último que decía Jorge, la cuestión de la influencia a nivel educativo y a modo de disparador nomás para escucharlos a ustedes, que es lo importante. Leíamos nosotros ayer un artículo que publica el semanario Búsqueda, en el que habla del uso de la inteligencia artificial en la universidad a partir de un dilema que generó los resultados de pruebas parciales en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República en Uruguay. Un fragmento del artículo dice: el uso de la inteligencia artificial en el ámbito universitario trasciende su empleo para responder pruebas virtuales y también las fronteras del país. Los profesores usan ChatGPT y algunos estudiantes no están contentos. Se titula un artículo publicado por The New York Times el 14 de mayo. Los estudiantes lo consideran hipócrita. Un estudiante de último año de la Universidad Northeastern exigió la devolución de su matrícula ante esto. Y en el caso de la Facultad de Psicología en Uruguay, se está investigando y se está analizando la posibilidad de anular pruebas que se realizaron el día en el mes de mayo, en los últimos días, justamente porque varias de las respuestas de los estudiantes eran con calificación excelente y las habían culminado en pocos minutos. Y se sospecha el uso de la inteligencia artificial. Llegaron a los docentes del Instituto de Fundamentos y Métodos en Psicología de mandarle al decano de la Facultad de Psicología una carta hablándole de la preocupación que tienen. Uh-huh. O sea, ya es algo muy urgente, digamos, ¿no? Capaz que empezamos por Diego, que había quedado allí... Uh-huh. Como en el turno, digamos. Bien, perfecto. Yo escucho una cortina musical como muy fuerte. Bueno, te la vamos a... No sé si estoy... El teléfono está cerca de... ¿Qué está pasando ahora? Sí. Bueno, ahí va a mejorar. ¿Mejoró ahí? No, ahí sí. Ahí, ahora perfecto. Sí. Bueno. Bueno, sí. Justo a colación de esto, hace un par de semanas... el gobierno chino anunció que va a poner obligatoria la inteligencia artificial desde los 6 años hasta la universidad como materia. Y a raíz de eso, a la semana, Estados Unidos dijo que desde septiembre va a ser lo mismo. Entonces, nada, va a haber una incorporación, esta discusión que se está dando, por lo menos en las dos principales potencias, se está dando para el otro lado. Y mi pregunta cuando yo vi esa noticia es, bueno, ¿quién va a curar esos contenidos o esa inteligencia artificial? Porque hay como una carrera de quién llega primero y le estamos dando a niños de 6 años una inteligencia artificial que, porque el otro la tiene, básicamente, pero como decíamos hoy, está hecha por empresas, no está hecha ni por docentes, ni por la cultura, la sociedad de esa zona, de ese lugar. Nada, suena bastante peligroso esto de la carrera. La inteligencia artificial parece que va a traer grandes beneficios, pero la forma en la que estamos llegando no parece la mejor. Y digo lo de grandes beneficios porque la promesa es que va a aumentar la productividad tanto de que, así como se van a perder empleos, supuestamente vamos a tener que concurrir a una renta básica universal financiada por este exceso de capital. Ahora, todo esto son ideas, pero la historia nos demuestra que por lo general estas cosas no terminan sucediendo. Y por eso es lo que yo decía hoy de la necesidad y de discutir estos temas y la pertinencia del tema hoy en este programa para que la sociedad, la ciudadanía pueda tener información y bueno, puede, por lo menos poder dialogarlo a la hora de defender sus derechos hoy en día y en un futuro. Por supuesto. Bueno, hay también distintas realidades que se ven involucradas con esto y siempre se apela también a decir, bueno, es algo positivo hasta cierto punto y hay que saber cómo administrarlo, ¿no? El tema es exacto, justamente cómo hacerlo, ¿no? Y qué y digamos qué medidas se pueden tomar respecto a eso. Pero bueno, está Jorge también del otro lado para continuar. Bueno, a mí lo que yo coincido contigo, pero a mí sí me preocupa el tema del control social. Es decir, si ya estamos suficientemente vigilados con cámaras y con lo que miramos en internet o en el celular, esto es no una vuelta de tuerca, 50 vueltas de tuerca más. Es decir, definía en la intervención anterior lo que supone que la inteligencia artificial tenga perfectamente definido el perfil de cada ciudadano del mundo, ¿no? Da como temblor. Sobre el tema de que empiecen con 6 años, eso es precisamente lo que se habla como cuando decía yo de entrar en la segunda etapa, ¿no? Si alguien empieza con 6 años, con 10 o 12 años, ya no se sabe muy bien cuál es el humano y cuál es la inteligencia artificial, ¿verdad? Es decir, que la inteligencia artificial es la que va a hacer los exámenes y los que los va a corregir. Entonces, en algún momento, sí, ¿para qué alumno y para qué profesor? Más allá de eso, sí, también hay que buscar una mirada positiva, ¿no? Y a mí me parece muy interesante de todos los campos, capaz que el campo de la salud, donde pueda notarse la inteligencia artificial de un modo más claro para detectar y para resolver enfermedades, ¿no? Es decir, de momento estamos en la fase de que si alguien está resfriado, tiene un catarro, se le da la misma medicación a uno, a otro, ¿no? Que es en el fondo lo que han mandado los laboratorios, ¿no? Pero con la inteligencia artificial se presupone, según lo que vamos viendo en este campo de la salud, que va a haber una individualización y que no va a ser el mismo resfriado el que tengamos cada una de las personas. ¿Por qué? Porque es obvio, es cosa bastante elemental. No tenemos la misma química, y voy a decir una tontería, no somos la misma persona. Tenemos ADN distinto y por tanto la curación no puede ser con lo mismo. Es decir, a partir de esa base, la inteligencia artificial va a definir la composición biométrica de cada persona y eso va a ser un espaldarazo para medicar a esa persona de un modo distinto a otro. Ni hablar en cuanto a cosas como trasplantes y cosas así, ¿no? Es decir, que ahí sí se está yendo a una velocidad importante. Ya no es noticia que alguien esté en París operando a alguien quirúrgicamente, operando a alguien que está en Tailandia. Es decir, que esas cosas ya las hemos asumido como que forma parte, un poco raro puede estar, pero que sabemos que existe, ¿no? Es decir, eso se va a profundizar, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, Esa es la parte, digamos, como decíamos, también positiva. Digo, las empresas que están invirtiendo tantísima plata no la van a hacer para favorecer a los trabajadores, por decirlo. Es decir, que bueno, les darán a lo mejor otro tipo de empleo, puede ser, por la cuenta que tienen, porque como digo, van a necesitar comprarle los productos a ellos, pero el control de estas grandes empresas va, y eso es un riesgo que algunos economistas están hablando con el tema de la inteligencia artificial, que sea algo que ya se está vislumbrando, que es que las empresas sustituyan a los estados. Es decir, eso ya no es tampoco ciencia ficción. Es decir, hay hipermega empresarios casualmente ligados al mundo de la tecnología que tienen más poder que muchos de los estados que existen en el mundo. Y bueno, eso le transfiere, como digo, un poder extraordinario porque van a ser los dueños de la pelota. Y los dueños de la pelota indican cómo se juega, a qué hora se juega y quiénes juegan, ¿no? Y eso, la inteligencia artificial es una herramienta muy importante. Yo cuando leo que, como decía antes, que Microsoft o Amazon invierten miles de millones de dólares al año en creación de inteligencia artificial, tenés que preguntarte, es decir, ¿están haciendo algo a favor de la gente o a favor de las empresas? Porque yo sigo pensando, a lo mejor equivocadamente, que es totalmente disímil, ¿no?, los intereses de las empresas y los intereses de la gente. Diego, respecto a esto. Sí, sobre todo con el tema de control social, a mí también me preocupa y mucho, y sin riesgo de caer en el apocalipsis, pero bueno, está bueno tener las dos caras, así como decíamos, lo positivo y lo negativo. Contarles, por ejemplo, en mi área de expertise, que es la comunicación política, que implica las elecciones, está el caso, en 2016 Donald Trump ya usó inteligencia artificial en aquel famoso caso de Cambridge Analytica. En ese momento fue un escándalo porque se usaron datos que no eran autorizados, pero se pasó un poco por alto cómo se procesaron esos datos. Claro. Y ahí ya se modelaron los perfiles psicológicos de cada ciudadano estadounidense para hacerle contenido a medida. Entonces imagínense si en 2016 ya había esa tecnología, la tecnología que se está usando hoy. Obviamente nosotros tenemos acceso al chat GPT, pero hay gente como las grandes empresas tienen tecnología un poco más profunda. Claro. Y bueno, y esto ya manipula la opinión pública directamente. Algo que yo manejo en mi libro, y es que, como intentando crear esperanza, pero desde mi opinión propia, es hoy en día los algoritmos de redes sociales, que es inteligencia artificial, favorecen los discursos de odio y la polarización. Y esto es porque las redes sociales buscan el lucro, buscan hacer dinero, y lo que tiene más repercusión genera más dinero porque genera más tiempo en pantalla. Y más repercusión, hoy en día, genera la polarización. Y entonces mi propuesta es, ¿no se podrá algún día crear algoritmos que favorezcan a la democracia y que no busquen el lucro? Así como se crearon de una forma, se pueden crear de otra. Y esto es así. Sí se necesita, obviamente, voluntad política y gente que lo quiera desarrollar. Pero ahí estamos los estados que tienen que regular este tema, porque es la única forma de imponerle reglas al capital, a las empresas, que si no, obviamente van a velar por sus intereses, que no son el interés de la sociedad. Una pregunta que uno se tiene que hacer también, ¿no? Es qué va a pasar con el pensamiento de las personas. Digo el pensamiento con la creatividad, con los valores, con todo esto. ¿Cómo se van a mezclar estas cosas con la historia? Cuento un caso que no es un invento, ni es un chiste, ni es algo que puede ser de inteligencia artificial. Conozco el caso directamente, todo entre humanos. Una familia tiene una de sus integrantes, 14, 15 años, que va a un colegio privado, un colegio religioso. La familia no es religiosa, pero por la razón que sea estaba allí. Y le mandan en el liceo, en aquel liceo, no es acá en Uruguay, le mandan que tiene que escribir sobre la concepción y el nacimiento de Jesús. Entonces, toda la familia se apresta a ayudarla, cada uno con sus herramientas. El mayor dice, dame que yo te lo hago por inteligencia artificial, te lo armo en un ratito. Pero empiezan a cruzarse cosas. Entonces, cuando le dicen a la chiquilina que alguien vino y le anunció, el Espíritu Santo le anunció a María que iba a ser madre de Jesús, ella termina sacando la conclusión de que fue un abuso, porque nadie la consultó a María si quería ser madre. Entonces fue un abuso. Estaba embarazada sin su consentimiento. Y después aparece otro capítulo que es que después que nace, como que la dejó pasar José, el padre supuesto de Jesús, la deja pasar, pero después que nace, así calladamente, en un bajo perfil, quiere pedir el divorcio. Entonces, ¿cuándo se habían casado ellos, no? ¿Desde cuándo existía el matrimonio? ¿Existe el divorcio en la época de Jesús, en que nació Jesús? Todo esto quedó arriba de la mesa, así, desparramado. Es un ejemplo que puede ser muy grotesco, pero es real, ¿eh? Digo que es real. Pero en otras áreas menos rimbombantes pueden pasar cosas de estas, que se entremezcle los datos históricos con morales, con épocas, no sé. Ustedes dirán. Yo lo que creo, María Ángeles, es que la inteligencia artificial va a tener de momento como dos modelos. Uno que es aséptico desde el punto de vista, como decía, de las grandes empresas, o sea, lo del aséptico habría que poner entre comillas, y otra es que te va a dar una respuesta en función de tus características. Es decir, si tú en Google has estado buscando la palabra ateo, la palabra, te va a dar una solución distinta a otra persona. Eso, bueno, Diego lo va a saber mejor que yo, los políticos en general que utilizan inteligencia artificial es bastante sencillo, es decir, en el ChatGPT vos pones 5 o 6 palabras y si me dices, prepárame un discurso de 4 minutos donde aparezca la palabra derechos humanos, inflación, carestía y futuro. Y te lo prepara, y lo lees y está bárbaro. Es decir, ¿por qué? Porque sabe perfectamente que esa persona corresponde a una serie de parámetros porque lo conoce. Es decir, a mí me preocupa también el tema de que la sustitución de la inteligencia artificial del pensamiento humano, y sobre todo el pensamiento humano crítico, es decir, de que no estás de acuerdo con que haya 50.000 cámaras de televisión por una de video. Ahí se nos fue por un momentito Jorge, no sé si, si lo escuchamos ahora. ¿Está ahí? Bueno, vamos a ir solucionándolo. Aprovechamos para escuchar a Diego. Sí, es bien interesante lo que planteaban y es así tal cual. Y el año pasado sucedió que la inteligencia artificial de Google la setearon, porque a ver, todo esto tiene valores morales y uno más o menos se los va, las empresas se lo van marcando. Y la hicieron tan inclusiva, porque bueno, en Estados Unidos estaba la onda, la ola esta woke, entonces quisieron ser muy inclusivos y se pasaron de rosca. Y entonces cuando uno le pedía imágenes de un nazi, hacía un nazi negro o un nazi trans. Por ejemplo, entonces, bastante contradictorio. Y, o hacia un papa mujer, claro. Cosas así. Entonces, está bien para el chiste, pero si, como tú dices, un alumno está buscando una imagen y le aparece eso, bueno, pues se reescribe la historia de alguna forma. También en la inteligencia artificial china hay eventos como la masacre de Tiananmen que uno escribe y eso no existió. Ya directamente. Entonces, corremos el riesgo de confiar demasiado por la elocuencia y la empatía con las que están creados estos sistemas, en creer como que lo sabe todo. Pero en realidad, bueno, como siempre, la historia es de quien la escribe y no es una verdad absoluta. Entonces, nada, es bastante peligroso en ese sentido. Clarísimo. No sé si Jorge volvió. Está volviendo, pero aprovechamos a hacer la última pausa y ahí Dale. Volvemos ya con los dos para los últimos minutos de este encuentro. Bueno, y estamos en los últimos minutos de este diálogo, este intercambio con Jorge López Sabe, periodista uruguayo residente en Europa, responsable del portal digital Insurgente, y Diego Mota, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay, autor del libro Comunicación Política e Inteligencia Artificial, Cuando la Tecnología Toma el Poder. Tenemos de nuevo a Jorge por ahí. Está ahí conectado, ¿no, Jorge? Sí, yo puedo conectar, ahí está. Sí, por suerte. Les digo a los dos que hay llamadas de los oyentes, hay preguntas, hay mucho interés, sin duda. Silvia, que es maestra, dice una consulta a los entrevistados. La capacidad cognitiva del ser humano tiene un enorme componente emocional. No es solo razonamiento lógico. La inteligencia artificial no tiene, ni creo que tenga nunca, la capacidad de desarrollar emociones, lo cual limitaría su propia capacidad para reemplazar tareas cognitivas complejas humanas. ¿Qué opinan? Diego y Jorge agradece desde ya y manda saludos. A ver, el que quiera responder. Bueno, tengo una mala noticia para la compañera. Una de las cosas que están trabajando en la inteligencia artificial es precisamente el acceso a las emociones. Es muy fuerte, muy duro, pero esa es la realidad. Es decir, que en el momento que cognitivamente se puede alcanzar un grado similar al ser humano, luego está, como bien dice la compañera, la oyente, es decir, bueno, nosotros no tenemos la capacidad de reír, de llorar y de emocionarnos, ¿no? Sí. Pero lamentablemente, y yo coincido con ella, lamentablemente la inteligencia artificial o los hacedores de inteligencia artificial es una de las materias que tienen pendientes de trabajo, ¿no? Claro. Hay un mensaje más, y escuchamos a Diego también, si quiere, sobre esta primera y sobre la segunda, que dice, buenos días, celebro la iniciativa de tratar este tema. Les cuento que estoy haciendo un curso semipresencial de UTU y anoche me contaba un compañero que para todas las tareas utiliza inteligencia artificial. Yo sigo a lectura, prima, secundaria y resumen después. Pero lo peor es que los docentes indirectamente alientan el uso de la inteligencia artificial. Esto ustedes dirán, ¿qué responder? Bueno, en cuanto a lo de las emociones, sí, tal cual como decía Jorge, se está trabajando en que tengan emociones, pero más allá de eso, hoy en día la inteligencia artificial ya puede ser más empática que muchos humanos, solamente por repetir patrones. Entonces, a veces hay casos de call centers que las personas prefieren hablar con la máquina que con las personas, y cosas así, porque los trató mejor, básicamente. Claro. Pues fue más amable, se tomó más el tiempo. Y en cuanto a esto de la educación, es difícil. Porque por un lado vamos a un mundo que vamos a necesitar inteligencia artificial, entonces creo que todos tenemos que aprender a utilizarlo, pero que en el camino no nos perdamos nosotros, ¿no? Ahí está el gran dilema. Yo creo que la inteligencia artificial va a traer muy buenas cosas, o podría traer muy buenas cosas y grandes cosas, pero la forma en la que estamos llegando, como les decía, en esta casi de paralelismo con la carrera espacial de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos, nos está llevando a que vamos demasiado rápido y eso nos puede llevar puestos. Entonces, creo que nuestra única protección va a ser regular todo esto para proteger a las personas. Entonces, bueno, ahí estoy en duda también. Creo que tenemos que aprender a usarla lo más posible, pero velar porque no perdamos nosotros nuestra propia capacidad de razonamiento. Ese es el tema, ¿no? Escuchando, digo, recordaba a nuestro paisano Eduardo Galeano, que tiene un relato, uno de los tantos maravillosos relatos que tiene, porque digo, estaba poniendo sobre la mesa algo con lo que yo coincido, que es el optimismo de que el Estado haga frente a esta oligarquía tecnológica, ¿no? El problema, y bueno, y por eso me remite a Eduardo Galeano, es que Eduardo sostiene que los estados ya estaban privatizados en buena parte. Es decir, el Estado ya tiene propiedad. No son algo público, la red pública, la cosa pública que nos pertenece a todos. Es decir, cuando decimos que un super mega empresario, como decía antes, es no solo por la plata que tiene, sino por el poder que tiene, y el poder satelital, que algunas veces lo hemos hablado en la columna de los miércoles, es decir, son poderosos porque tienen la capacidad de controlar todo, es decir, de que existamos a nivel tecnológico. ¿Por qué? Porque tienen los satélites arriba que pueden indicar y borrar un país del mapa. Esa es la realidad, y tampoco estoy haciendo ciencia ficción. Es decir, tienen esa capacidad tecnológica. Entonces, el Estado, que yo creo que empecé la cuestión de hoy hablando del disparate que están cometiendo los Estados, dándole a empresas privadas, que lo que buscan obviamente es el lucro, cientos, miles de millones de dólares para que investiguen, entre comillas, la inteligencia artificial. Es decir, me preocupa mucho el tema de que las grandes empresas tecnológicas le den un mordisco letal a los estados. Me preocupa. Bien, nos estamos quedando sin tiempo, estamos en los minutos finales. Creo que lo más importante es agradecerles a ambos por esta instancia, que es muy está prendida la audiencia, que es muy valiosa para la radio, para nosotros, para la audiencia también, que está muy muy interesada. Sí, acá nos mandaron, en este tema, Emiliano, la foto de una publicación en Chile en 2017 donde se anunciaba el último debate presidencial, se hacía con inteligencia artificial. Iban a crear 8 años después. Ya hay que empezar a dudar que si el político que está en el piso del el plató de televisión es de verdad o no. Claro, dice que crearon 2 bots de los aspirantes a la presidencia que contenían todas las propuestas de los programas presidenciales. Y lo usó 2017. Acá, y lo usó acá en Uruguay, eso, en la campaña electoral, un conocido programa del Canal 4, que ya no está más, que Cierto. Lo conducía Ignacio Álvarez. Usó también inteligencia artificial para hacer una suerte de holograma de Yamandú Orsi. Sí. Y le hizo una entrevista a una inteligencia artificial, a un holograma que simulaba ser Yamandú Orsi. Exactamente. Una cosa, porque siempre que se habla de estos temas y uno dice, pone la cuáles son los riesgos que se corren y demás, la gente dice, bueno, pero si está la posibilidad hay que usarla. Y no se puede detener el avance de la tecnología. No sé qué respuesta tienen ustedes para eso. ¿Se puede detener? ¿No se puede detener? ¿Hay que encaminarla? ¿Qué es lo que hay que hacer? Detenerlo. ¿Hay que detenerlo? Bueno, no sé qué pensará Diego. Yo pienso que es absolutamente imposible, pero porque ya estamos inmiscuidos en ello. Es decir, que detenerlo es agarrar el celular y la rambla y tirarlo. Es decir, en el momento que tenemos el celular en el bolsillo, estamos siendo candidatos claros a, no voy a decir la palabra solo manipulación, también al acceso a la información. Tampoco vamos a tener una pálida grande con el tema de la inteligencia artificial. Sí, es interesante de que las cosas se puedan analizar. Yo le recomiendo a la audiencia una película que se llama Her, que habla sobre, que no es muy, pero sí, no es muy allá, pero sí establece unos primeros parámetros de cómo vamos a estar funcionando dentro de muy poco. ¿Cómo se llama la película? H-E-R. Her. Y bueno, en algunas plataformas está. Es interesante porque no abre un mundo diferente, y aparte es una película de ficción que tiene, como suele decirse, buenos y malos, pero que es interesante la parte formal. Y bueno, Bien. Terminamos por acá. Yo sigo pensando que estamos ante un desafío enorme, pero que el control al que aspiramos va a ser complejo, porque el poder de las oligarquías tecnológicas es muy, muy, muy fuerte, tiene muchas inversiones y va muy rápido. En los últimos 3 meses, con las grandes empresas confiesan, 3 meses nada más, prácticamente lo que va del año 2025, que se han adherido a alguna APP relacionada con la inteligencia artificial, casi 100 millones de personas. Es decir, está casi todo dicho. Bueno, Diego, te escuchamos en el cierre. Sí, que más que nada lo que podemos hacer en estos momentos es sembrar el espíritu crítico, divulgar estos temas, y como les decía, más allá de que sí, estoy de acuerdo con Jorge que los estados pueden estar privatizados, pero buscar la regulación para que estos estas inteligencias artificiales sean transparentes, auditables, es decir, que se pueda ver por qué toman esas decisiones, y que tengan responsabilidad detrás. Es decir, si sucede alguna catástrofe o si se comprueba algún tipo de manipulación, bueno, que alguien pueda ser responsable. Hoy en día estos tres componentes no se cumplen a nivel mundial y creo que, bueno, como ciudadanos tenemos que luchar por nuestros derechos y esa va a ser la forma. Primero, tener espíritu crítico. Segundo, saber sobre este tema para ahí poder empoderarnos y bueno, y luchar por lo que se viene. Bien. Coincido totalmente contigo y lo del espíritu crítico y la regulación. Fíjate que una de las cosas que creo que se están intentando regular es que no se pueda hablar con gente fallecida. Es decir, la inteligencia artificial ha desarrollado que una persona que tiene una imagen, ya sea en una foto, ya sea en un video, y que habló en algún momento y que falleció, pueda mantener una conversación con algún familiar, ¿no? Eso que es una barbaridad, se está intentando regular, pero es demasiado atractivo para vender. Entonces sí, también puede ocurrir eso, ¿no? Que como siempre el capitalismo ponga encima de la mesa el beneficio por encima de lo social y de lo lógico casi, ¿no? Sin duda que hay mucha plata en el medio. Estoy recordando que conversando con Gustavo Gómez de Observacom, nos decía él que justamente la ganancia que tienen las empresas de redes sociales y demás actualmente es mediante la venta de información sobre los propios usuarios, esto que hablaban ustedes, el perfil, ¿no?, de los usuarios, para después la promoción de determinadas cuestiones, ¿no? Lo que mencionaba tanto Diego como Jorge, de poder saber qué producto le va a interesar a un usuario de redes sociales, y esa es la ganancia multimillonaria que tienen todas estas plataformas. Pero bueno, Diego Mota, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica, autor del libro Comunicación Política e Inteligencia Artificial, cuando la tecnología toma el poder. Jorge López Sabe, periodista uruguayo, director del portal digital Insurgente, residente él en Europa. Les agradecemos a ambos por este espacio, que es muy valioso. Es un formato que está muy interesante y que vamos a ir adoptándolo también en la radio. Así que ha sido un placer poder contar con ustedes en esta mañana. Bueno, igualmente un abrazo para ustedes y para Diego. Bueno, el placer fue mío, fue nuestro, y cuando quieran lo repetimos. Saludos, abrazo. No. Muchas gracias. Lo haremos. Un abrazo.